Camaleones que a menudo cambian de color. Hay una palabra que da vuelta a mi cabeza, es saber que Dios nos mira por el corazón. Examinando todo lo bueno que te quiere. La leche tiene un pelo, pero ¿qué le vas a hacer? Con ojos grandes, bien abiertos, miro el puerto, no la tempestad. ¿Qué le vas a hacer?